Nosotros estamos con el diputado provincial, justamente por el departamento de Chilecito, el diputado Enrique Molina, quien saludamos. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ante todo, buenos días a la audiencia y buenos días a toda la gente que trabaja en la radio. Bueno, contento en la provincia de La Rioja y especialmente en el departamento de Chilecito, al cual uno representa. Me siento orgulloso de contar con la presencia de gobernadores de provincias vecinas, empresarios de provincias vecinas, empresarios locales. Esto habla a las claras la capacidad de gestión de nuestro gobernador de la provincia, como es el doctor Luis Vélez Herrera, de convocar a un acta, a un compromiso de un convenio de firma con empresas relacionadas a la producción y especialmente en el departamento de Chilecito. Muy emocionado. ¿Por qué es importante la firma de este convenio? Digo, para productores chileciteños que desde hace mucho tiempo trabajan en el vino. Bueno, esto es una clara señal, lo que hace poco ha hecho la Presidenta de la Nación, que en esto se han juntado estas provincias que están reconocidas a nivel nacional y a nivel mundial del excelente producto, y es importante la convocatoria de estas provincias para trabajar en forma conjunta, mancomunadamente, y sin duda que esto habla a las claras la posibilidad de crear más fuente de trabajo y la posibilidad de que nos reconozcan a nivel mundial de los excelentes productos que producen estas provincias, y en esto también está La Rioja, ¿no? Justamente el tema de la exportación, la comercialización, tanto dentro como fuera del país, es uno de los puntos que por ahí le faltaba consolidar a la provincia, ¿no? No solamente el hecho de juntarse, para decir somos más, el hecho de juntarse te da la posibilidad de tener más fuerza y tener la posibilidad de conseguir, digamos, más apoyo, digamos, tanto a nivel nacional y como a nivel internacional para colocar los productos. Y el hecho de que tengamos la posibilidad, las provincias, de colocar nuestro producto, nos está garantizando más fuente de trabajo para este sector, para esta región, ¿no? ¿Tiene conocimiento, diputado, de los productores que se van a ver beneficiados con estas líneas? Bueno, son todos los productores que hoy se autoconvocan, los gobernadores de toda esta provincia. Y bueno, esto, sin duda que acá nosotros vemos, uno puede opinar por lo en La Rioja, casi la totalidad de los productores de acá de la provincia de La Rioja y de Chilecito son presentes. Sin duda que, bueno, van a venir otros productores de la provincia para, digamos, firmar este acuerdo y empezar a trabajar fuertemente en la región, ¿no? Gracias, diputado. Un abrazo y hasta siempre. Bueno, ahí está la palabra de Enrique Molina, diputado provincial, justamente por el departamento de Chilecito, haciendo, bueno, este análisis, ¿no?, de la firma de este convenio, de lo que se va a estar llevando acá dentro de algunos momentos, ¿no? Están las presencias, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Chilecito, bueno, diputados provinciales, bueno, los productores, ¿no?, que han llegado hasta esta zona, el colegio médico en la ciudad de Chilecito. Nos vamos a acercar hacia el grupo de productores, ¿verdad? Es así, buen día, señor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, bueno, para Radio Nacional, ¿cuál es el análisis que hace usted de la firma de este convenio? Bueno, yo creo que es muy importante porque, amén de que ya venimos recibiendo algunos beneficios a través de COVIAR y de CARPA, de La Riojana, del gobierno de la provincia, del gobierno de la nación, yo creo que esto también es muy importante porque seguimos avanzando en lo que uno quiere, que es de una vez por todas despegar y ser una provincia productiva, como es el sueño del gobernador y el sueño de todos los que nos, en su momento nos representan. Poder justamente este tema del despegue relacionado con la comercialización y poder establecer algo que a La Rioja le cuesta y mucho, porque si bien sale la materia prima, pero por ahí no con la producción neta o con el nombre de los productores que son tanto acá en Chilecito como en diferentes lugares de La Rioja los que producen el vino. Sí, sí, yo particularmente soy asociado a La Riojana, así que La Riojana es la que nos representa a nosotros los pequeños productores. Yo soy de Villa Castelli, de zona del oeste, bien metido allá para el lado de Chile, así que yo me siento bien representado por La Riojana, que es la cooperativa a la que yo estoy asociado. Sería que los que estamos en La Riojana nos sentimos representados. Está bien, pero yo decía, hay algunos productores que por ahí tienen que vender su producción, digo, porque no encuentran la manera de producir y de exponer y de comercializar su producto como así lo pueden hacer otras empresas más grandes. Sí, seguro. Por eso estos apoyos así son muy importantes. Estas son son cosas que apuntan mucho a eso, a que los productores que no están contenidos en la Riojana o en algunas otras empresas grandes puedan también desarrollarse y puedan exponer y vender sus productos. ¿Cómo se llama, señor? Arturo Minué. Muchas gracias, Manuel. No, por favor. Bueno, ahí está la palabra de Arturo Minué, también otro de los productores que, asociado en este caso a la empresa vitivinícola de La Riojana, ¿no? Una de las empresas más grandes que tiene la provincia y que también van a ser beneficiados acá en este encuentro, ¿no? En esta firma de convenios que dentro de algunos instantes se va a estar llevando a cabo. Las máximas autoridades, estamos hablando del gobernador riojano junto a los demás gobernadores, el de Salta, el de Mendoza, el de San Juan, todavía no ayudaron. Dentro de algunos minutos se prevé su presencia en este lugar, Sergio. Muy bien, Carlos, entonces así se está obviamente preparando, ¿no?, este encuentro, en cual, bueno, ya están casi todos los mandatarios ahí que estaba previsto que lleguen, Carlos. Sí, tenemos información de que se encuentran en la zona de Anguinal, ¿no? Y que dentro de algunos instantes nosotros calculamos que en el mediodía o pasado algunos minutos del mediodía va a comenzar este acto, ¿eh? Bueno, volvemos atentamente antes de las 12 para que nos des otro panorama de lo que sucede ahí, ¿sí? Muy bien, hasta luego. Hasta luego. 11:22 minutitos ya en la República Argentina, información desde Chilecito entonces con Carlos Vega, ¿no? Vos sabés que tempranito, ¿te acordás que lo comentábamos? Sí, usted estaba buscando información de la tarjeta social. Parece brujo, ¿eh? Parece brujo. Ah, bueno, preguntaba obviamente qué es lo que va a pasar con la tarjeta social, claro. Y hay novedades. Hay novedades, Sergio, porque desde el sábado 18 hasta el 31 de diciembre ya quedará habilitada la primera cuota de la tarjeta social del programa de asistencia alimentaria, en virtud del nuevo convenio suscrito entre municipio y